corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, entrega todo, y la tristeza y gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo. Que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Cada momento.

expresión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Una es, Señor, mi petición, pues en mi ser por agua o en crisol, oh límpiame de mi maldad, en tu crisol si he menester, no importa el medio, Señor, oh límpiame.

seré por fe en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme, te ruego, acabo a ti. Te quiero, Jesús, mi Salvador, oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acabo. Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, oh, cólmame. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego. Bienhechor, en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acuerdo. Seguir. consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté sagrado a tu lor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrá. Sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Thank you.